En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Y hoy mucho, precisamente, que contar porque, bueno, esta noche tenemos el Festa de Elche. Hoy ha sido presentado el último de los fichajes a día de hoy, Pablo Hervías. En fin, muchas cosas interesantes, como el mensaje que ha mandado el alcalde al Consejo de Administración. Todo ello aquí en la sintonía del 101.4. Esto es Tele Elche en Radio Marca. Arrancamos en este viernes 12 de agosto en plenas fiestas. Elche en punta. Esta noche se disputa a las 9 el 57º Festa de Elche. Son ya 57 años desde que fuera creado en 1960. El Elche, el nuevo Elche de la temporada 2015-2016, que dirige Alberto Toril con 11 caras nuevas y 13 fichajes. ¿Por qué 11 caras nuevas y 13 fichajes? Porque dos no son caras nuevas, Mandy y Edu Albacar, pero sí son nuevas fichas. Van a mostrar el nivel esta noche frente al Rayyan, el equipo catarí, primer equipo asiático que va a estar presente en el Festa de Elche. Hoy ha sido presentado Pablo Hervías, el jugador de 23 años, cedido por parte de la Real Sociedad. El Chuti Molina, el director deportivo, pues lo ha puesto por las nubes. Habla de que es técnicamente muy dotado, muy potente, que puede jugar en ambas bandas, también en la media punta, polivalente y con profundidad. Y al mediodía ha sido presentado en el Ayuntamiento esta nueva edición del Festa de Elche, pero nos quedamos en la locución del alcalde con el mensaje cordial, pero contundente, que Carlos González le ha mandado al Consejo de Administración, que estaba allí en pleno, junto con el presidente a la cabeza. Ha dejado claro que estamos en un momento clave para la entidad, que se está jugando su futuro en las próximas fechas. Ha reconocido el trabajo del Consejo de estabilizar al club en un momento delicado, pero les ha dicho que tienen que ser conscientes de que el Consell de la Generalitat en pleno ha decidido ser el titular de facto de su paquete accionarial mayoritario y, a su juicio, el Consejo tiene que escuchar y atender la voluntad del accionista mayoritario, que es la Generalitat Valenciana, que ha elegido como comprador del crédito y, por tanto, adjudicatario de las acciones al grupo catarí Skyline. Así lo explicaba hoy, mandaba el mensaje hace media hora el alcalde al Consejo de Administración, que estaban exactamente unos metros de él. En un momento que todos sabemos que es decisivo para la entidad, decisivo para el Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol se encuentra en un momento de extraordinaria importancia para su futuro como sociedad anónima deportiva y también como club. El Elche, con todos los condicionantes, tanto económicos como institucionales, que están en la mente de todos, de los directivos, de la afición y del propio ayuntamiento, el Elche literalmente se juega en las próximas semanas, en los próximos meses, su futuro. El actual Consejo de Administración, aquí presente, a quien yo le quiero reconocer en nombre del Ayuntamiento de la ciudad su tarea para estabilizar el club tras la grave crisis que supuso el injusto descenso administrativo de la temporada 2014-2015, consejo al que yo expresamente quiero reconocer en nombre de la Corporación Municipal y del Gobierno el trabajo para estabilizar el club a lo largo de esta temporada, debe ser consciente de que la Generalitat Valenciana, no el Instituto Valenciano de Finanzas, no la persona de su director general, sino el Consell en pleno, ha decidido ejercer el papel que le otorga ser el titular de facto y pronto de jure del 54,73% de las acciones del club. A mi juicio, a juicio del Gobierno Municipal, el Consejo de Administración tiene el deber de escuchar y de atender la voluntad expresada con claridad por quien es de facto el accionista mayoritario, el Consell, la Generalitat Valenciana. La afición, el Consell y el propio Ayuntamiento de la ciudad esperan, esperamos, de este Consejo que desempeñe sus funciones en este momento decisivo para la entidad, con lealtad a los intereses de la sociedad a la que representan, o lo que es lo mismo, con lealtad a los intereses del Elche Club de Fútbol. Y ese interés social, ese interés societario, tiene que ser interpretado como el interés común de la mayoría, en este caso, el interés que representa la Generalitat Valenciana. Al Consejo, lo digo con cordialidad y con la máxima amabilidad, no le corresponde ni valorar ofertas ni supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que la Generalitat Valenciana pueda adquirir con terceros posibles adquirentes. Al Consejo le corresponde cumplir, como ellos saben bien, como vosotros sabéis bien, el interés del Elche Club de Fútbol expresado por su mayoría accionarial. Estoy seguro de que este Consejo entenderá y entiende perfectamente qué es lo que hay en juego en este momento para el Elche Club de Fútbol y también estoy seguro, estamos seguros como Gobierno Municipal, que tendrá altura de miras y actuará con responsabilidad y con lealtad al interés general de la entidad del Elche Club de Fútbol, de nuestro club. Muchas gracias. Pues ahí estaba ese mensaje concienzudo, contundente, cordial y en este caso a la cara, porque estaba, como digo, el presidente y los consejeros a unos metros de él. Al Consejo, ha dicho, no le corresponde ni valorar ofertas ni supervisar el cumplimiento de las obligaciones que la Generalitat tiene con terceros, en este caso para vender, que es lo que ha hecho elegir la oferta a través de una consultora de prestigio como BDO, pues el fondo inversor más acreditado solventemente, insisto, a través de BDO, porque claro, el otro día se quejaba la firma, o en este caso el fondo no elegido, Coinsa Samca, que no habían sido justos, que había habido, bueno, pues en este sentido, parcialidad y no imparcialidad. Imagino yo que si estaban muy contentos porque fueron elegidos finalistas, porque BDO había visto una acreditada solvencia de Coinsa, deberían entender también que ahora que no les han elegido son igual de serios esta empresa contratada por el Instituto Valenciano de Finanzas. Pero bueno, ahí queda el mensaje, como digo, contundente del alcalde, posicionándose claramente hacia la Generalitat Valenciana. Ha dicho que la afición, el Consell y el propio Ayuntamiento esperan que el Consejo, o en este caso del Consejo, que desempeñen sus funciones con lealtad a los intereses del Elche. Bueno, pues todo esto y más, sobre todo hablando del Festa del Elche, de la presentación esta mañana y de los delanteros que no acaban de llegar, os lo seguimos contando aquí en el 101.4, la radio del deporte. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 € y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero. a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-3. 335. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Hoy ha sido presentado Pablo Hervías, tiene 23 años. Empezó en la cantera Txuri Urdin, en segunda división B, la campaña 11-12. Con 18 años jugó 28 partidos. En la siguiente 12-13 también en la Real Sociedad B jugó 20 partidos. En la siguiente 13-14 también en segunda B jugó 35 partidos, 23 partidos completos, y luego en la siguiente ya fue cuando dio el salto a la 13-14, en la recta final jugó en primera división un partido, luego volvió al filial en la 14-15 y volvió a jugar en la 14-15 en primera división. Ahí ya estuvo 15 partidos, eso sí, dos completos, en realidad de titular fueron dos, el resto salió desde la suplencia, pero ha llegado a contabilizar en primera división 15 partidos. Luego fue cedido a Osasuna en el mercado de invierno, donde jugó 6 partidos, y la temporada pasada estuvo en el Oviedo, donde jugó 32 partidos, 19 de ellos como titular y 11 como suplente. Bueno, decía el Chuti Molina que ha tenido varias ofertas, pero que al final se ha decidido por el Elche Club de Fútbol. Le preguntábamos por esas ofertas. Pablo Hervías, nuevo jugador del Elche. Bueno, tenía alguna que otra, sí. Pero desde el primer momento, el interés que mostraron por mí pues me hizo tomar esta opción. Lógicamente tenía otras y buenas, pero me decidí por el interés. También hablé con Josete, ¿no?, que coincidí el año pasado con el Oviedo y me habló muy bien de este club, de la profesionalidad y tal. Y nada, aquí estoy, para dar lo mejor de mí. ¿Por qué se ha decidido por el Elche entonces? Pues la confianza que ha tenido el entrenador por mí, tanto él como Chuti, que me llamaron insistentemente, mucho interés y no sé, es un club especial que está haciendo bien las cosas, que quiere otra vez hacer bien las cosas, que quiere pelear, que quiere... Hace 2 años estuve en primera división, jugué aquí con la Real y me gustó mucho lo que vi, el ambiente, la afición de fútbol y un poco todas esas cosas. haya tenido un poco de temor a nombrar la palabra maldita. Un Elche que quiere luchar por ascender a Primera División, y es que en ese sentido tienen la lección bien aprendida. Lo de ir partido a partido se ha convertido ya en un dogma, en un ritual para cualquier plantilla, y nadie vende la piel del oso antes de salir a cazarlo. ¿Qué le dijo Josete, jugador con el que coincidió en el Oviedo y que ahora coincide en el vestuario del Elche? Josete me dijo que había mucha profesionalidad aquí, que iba a flipar, y realmente he llegado aquí esta mañana y me ha encantado lo que he visto, el personal, todo lo que te ayudan, lo agradables que son. Luego me dijo que también que estaban haciendo buen equipo, eso ya lo sabía porque me había informado de los jugadores que había. También le pregunté por el vestuario, que es importante, y me dijo que hay un buen vestuario, que hay un buen grupo. Y nada, pues aquí estoy, a la aventura. A la aventura, ¿dónde se siente más cómodo, teniendo en cuenta que tanto el técnico ayer como hoy el director deportivo hablan de él maravillas, diciendo que puede jugar en una banda, en la otra o de media punta? Él, más cómodo en la izquierda, ¿no? No, sí. A ver, yo estoy jugando en la izquierda ahora. Llevo ya 2-3 años jugando en la izquierda y me encuentro muy cómodo ahí. En la derecha también puedo jugar, pero sí, normalmente un poquito más cómodo en la izquierda, sí. Que es además la banda, digamos, más coja que tiene el Elche Club de Fútbol, teniendo en cuenta que en la derecha pues está Pedro, está Liberto, y bueno, pues ahí en la izquierda en principio está probando en la pretemporada a Iriondo, que es lateral, pero como hay overbooking de laterales, pues va a ser más la competencia de este hombre, que tiene papeletas sin duda de ser titular. Ha hecho además una buena pretemporada y hoy incluso podría estar dentro de la convocatoria. ¿El objetivo de salida del Elche, cuál le han dicho que es? El objetivo de salida del club pues va a ser ganar al Rayo Vallecano y luego ya pensar en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. ¿Tiene la lección bien aprendida? Sí, el año pasado estuve en segunda y ya sé lo que es. ¿Este año la segunda división será más fuerte? Es que nunca se sabe. Con la segunda división hay equipos que dices van a estar arriba y luego resulta que están peleando el descenso hasta la última jornada, como el año pasado el Almería o incluso el Valladolid. Así que no te sé decir, quizás sí, pero no sé. ¿Es para él un trampolín para luego volver a la Real Sociedad el jugar cedido este año en el Elche? No, realmente no estoy pensando en eso. Realmente estoy pensando en hacerlo bien aquí, partido tras partido, crecer y luego lo que sea será y ya está. Ha coincidido con Josete en el Oviedo, pero ¿conoce a sus compañeros? ¿Conoce la plantilla? Sí, sí los conozco. El año pasado jugar contra este equipo. Conozco también a Urchi Iriondo, que es de ahí del Atleti, de donde más o menos la misma zona. Y sí, conozco de haber jugado contra ellos. Sé quiénes son todos. De hecho, alguno me pegó algún buen palo. Alguno le metió bien. Le rascó, como se suele decir en el mundo del fútbol. Y por último, le preguntamos si conoce a Toril. ¿Qué opinión tiene de su nuevo entrenador? A ver, el míster. A ver, yo sé que hizo un muy buen trabajo en el Real Madrid Castilla. De hecho, creo que lo ascendió a segunda. Y me han hablado muy bien de él. Me han hablado buen tío, buen entrenador y que hace crecer al jugador. Y que es cercano. Así que, a ver. Pues esa es la opinión que tiene Pablo Hervías de Toril. Ayer Toril habló muy bien de este chico y el que hoy ha hablado maravillas es el director deportivo. Si se cumple la mitad de lo que dice, desde luego tenemos buen futbolista esta temporada. Hablar de Pablo Hervías, es un jugador, en mi opinión, muy maduro para la categoría. Es un jugador que nos hemos rifado muchos equipos de segunda división y que, como bien ha dicho Diego García, presidente del Elche, le tenemos que agradecer que nos haya elegido. No nos ha elegido gratuitamente, está claro que ha visto muchas cosas en el Elche, ha visto un trampolín para volver a su Real Sociedad, que es el equipo de sus amores, pero ha visto posibilidades reales de dar el máximo. Es un jugador técnicamente muy dotado, potentísimo. Es un jugador que puede jugar por dos costados, tanto zurdo como diestro, incluso por dentro en la media punta. Seguimos buscando la polivalencia, seguimos buscando jugadores que sean capaces de hacer muchas cosas, pero este jugador nos daría profundidad

iba a decir a menos de una semana, a una semana y un día, 8 días para el comienzo de la Liga, falta lo más importante. Bueno, todo es importante, tanto el portero como los defensas, los centrocampistas, pero claro, si tú defiendes muy bien, tienes un porterazo, además tienes el balón porque tienes fantásticos centrocampistas y no tienes arriba quien la cuele, pues no sirve de mucho, ¿verdad? Con mucho podrás empatar a cero. Bueno, pues faltan los delanteros y eso es lo que volvíamos a insistir un día más al director deportivo, el Chuti Molina. Novedades, ¿cómo está el tema? Como ayer os dije, espero definitivamente daros alguna buena noticia en los próximos días. Creo que puede haber novedades, en general puede haber novedades. ¿Podría empezar la Liga sin delanteros el Elche? Lo veo difícil, esa opción la veo difícil, casi imposible. Creo que en estos próximos días tendremos novedades, más de una. ¿Qué perfil de delanteros se está buscando? Que meta goles, pero que sea complementario con la idea de juego que tenemos, con las características clásicas de lo que quiere un entrenador y una plantilla. Jugador de referencia, jugador que acompañe un punta de referencia, jugador que diseñe bien buenos movimientos, jugador que sepa definir, pero ahí puede haber varios perfiles en 1, 2 jugadores, incluso 3 jugadores. Pero esas cualidades que acabo de nombrar son importantes. Ha hablado de 3 jugadores, ayer ha hablado de 4, el otro día el míster decía que él añadiría que faltan 4 o 5, y le pedíamos el número exacto, si es que se puede saber, de cuántos delanteros se quieren fichar. También el mercado nos tiene que abrir posibilidades. Máximo 3, mínimo 2, ¿te podría valer la respuesta? ¿Por qué ceñirnos a un número concreto? Vamos a ver el mercado lo que nos da. Ya me vais conociendo. No me gusta firmar por firmar. No me gusta cubrirme las espaldas por cubrírmelas. No me gusta gastar el dinero tontamente. Nos podremos equivocar, pero tiene que tener un sentido. Es haciendo las cosas con criterio, los asuntos con criterio, y nos equivocamos. Si lo hacemos por hacerlo, por quitarnos la presión de que hay, que la entiendo perfectamente, pero aquí hay una estructura y yo tengo que ser consecuente con la política del club. Yo no puedo mover ficha hasta que el club no le interese, porque yo soy hombre del club y el responsable soy yo. Pero tengo que ser consecuente con lo que está pasando en el club, lo sabemos todos. Entonces, la realidad es la que es. El año pasado teníamos unas circunstancias, había unas circunstancias, estas son otras. Y entonces nos tenemos que acoplar y cada empleado del club tiene que asumir su parcela. Por tanto, máximo 3 delanteros, mínimo 2. Y también hablaba de un hombre de costado, es decir, un hombre de banda. Por tanto, al menos hay que hacer 3 fichajes más. Mínimo 2 delanteros o 3 y un hombre de banda. Estamos hablando de mínimo 3 fichajes, máximo 4, por lo que se desprende de las palabras del director deportivo. ¿Cómo está la operación salida? A Nava, Alex Felipe, que no cuentan para el cuerpo técnico. Tener noticias pronto, pronto. Yo creo que es inminente. Quiero ser prudente porque te voy a ser sincero. Aún no he despachado con la persona adecuada, pero está con ella, pero... puede haber noticias que prácticamente dejaría la plantilla casi cerrada a falta de lo que falta, que son los puntas, la posibilidad de otro jugador más en el costado, viendo lo que podamos querer, buscando la polivalencia en la media punta, en banda y ajustando lo que podamos tener. Hablando de salidas, uno que va a salir es Fran Martínez, el jugador del filial, el central, que va a jugar en el San Fernando. Prácticamente está cerrado para jugar en Segunda División B. Está prácticamente cerrado. Está hablado y creo que hasta firmado. Pero me vas a permitir que también que sea la misma persona. Que los documentos hasta que se firman no se puede hablar de... Fran Martínez es un jugador y una persona maravillosa. Es un chico realmente que da gusto. Ojalá tenga un recorrido que yo pueda volver a incorporar al Elche, caso Josete. Le falta ese bagaje, pero potencial le veo. Y tiene el sentimiento, el escudo en el corazón. Y a mí realmente me da mucha pena que Fran se vaya del Elche. Pero creo que, hablando con él hace ya un tiempo, unos días, pocos días, digo, Fran, hay que ajustarse a la realidad. Tienes que ir a jugar. No te puedes permitir el hecho de no jugar. Tienes que jugar 35 partidos en segunda B. Y por eso se ha concretado muy claramente el San Fernando, porque vimos que él tenía alguna posible oferta más, pero ahí es donde más lo querían. Y donde te quieren es donde tienes que ir. Por cierto, sobre Fran Martínez se le preguntaría si se le abre la puerta definitivamente, es decir, se le deja salir o se marcha cedido. Y por su primera respuesta todo lo entendemos. ¿Se marcha cedido? Bueno, permíteme que no desvele contratos que son temas de jugador, club, pero está claro que en mi fuero interno mi idea es algún día seguir a ese jugador y que madure, y por supuesto, conteniendo, sabiendo la sangre verde y blanca que llevan, no habrá ningún problema para recuperar a ese jugador. No habrá ningún problema, porque tendrá algo que ver, por supuesto, él. Y la última que le hacíamos al director deportivo, que no tiene nada que ver con lo deportivo. Le preguntamos si le preocupa, si está inquieto con la llegada de los nuevos dueños de Grupo Skyline International, entre otras cosas, por su futuro, por la continuidad de su puesto. Tan preocupado en confeccionar la plantilla, que a mí, venga quien venga, con todos los respetos, me gustaría que las personas que han confiado en mí siguieran a mi lado. Pero el día que firmé y el escudo era del Elche. Y a mí, los que vengan, que me piden trabajando. No puedo decir más. Si me tengo que ir, que se vea que por aquí pasó una persona honrada, trabajadora, que confeccionó un equipo competitivo y eso me permitiera trabajar en otro sitio. Pero vuelvo a repetir, me encantaría seguir con las personas que han confiado en mí. ¿Que vienen nuevos dueños? Bueno, pues están en sus manos ver, valorar y nada. Nada más. Y nada más, que no es poco lo que nos viene. Lo que nos viene de momento esta noche es el Festa de Elche, el Al Rayyan, el ganador de la Liga Qatarí, donde está, bueno, pues el ex del Español Sergio García o el internacional paraguayo Víctor Cáceres. Va a ser el que ponga a prueba los reflejos de un Elche, el de Alberto Toril, que es una incógnita, porque la verdad es que en pretemporada pocas conclusiones hemos podido sacar. Además, en algunos partidos, sin ir más lejos, el último frente al Orihuela, pues ha puesto un equipo en donde prácticamente no había titulares. Y bueno, pues esta noche sí veremos a Juan Carlos en portería, Pellegrín, Josete, podría ser Dualbacar, Correa, Matilla, Dorca, Mandy, Pedro, en fin, un esbozo ya de once titular. Arriba, pues imagino que ante las ausencias y la lesión de Soricaba, pues Darío Guti tendría su oportunidad, a menos que, bueno, salvo sorpresa, el míster haya hablado con Sergio León y Sergio León quiera jugar, pero si no lo ha hecho ahora no tendría mucho sentido. En fin, lo veremos esta noche. Hoy ha sido presentado este Festa d'Elx en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Las primeras palabras han sido del concejal de deportes, hablando precisamente de este torneo, que recordemos es el décimo más antiguo de todos los torneos veraniegos que se celebran en España. Recordamos que el partido que abrió la historia del Festa d'Elx fue un 14 de agosto de 1960 y terminó con la victoria por 1-4 del Levante. Desde entonces, bueno, pues han sido muchísimos los equipos que han formado parte, 39 equipos de 13 países, entre ellos Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, Oporto, Estudiantes de La Plata, Independiente Avellaneda, Vasco de Gama, Benfica, algunos de los ejemplos de equipos que han estado. Y como curiosidades, bueno, pues destacar que los futbolistas del Elche que más encuentros han disputado del trofeo Festa d'Elx son Tomeu, John Part, Ángel, Romero y Vicente Iborra, con un total de 15 partidos, y que el máximo goleador de este torneo sigue siendo Ángel Romero, que marcó un total, el gran Ángel Romero, de 8 goles. El Elche, lógicamente, con 27 títulos, es el gran dominador de un trofeo en el que ha participado en todas sus ediciones. Le siguen los dos grandes del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, que han logrado 3 trofeos cada uno, mientras que Levante, Villarreal, Murcia, Almería han cosechado dos cada uno. Por cierto, hablando del Villarreal, ya se confirmó lo que os comentábamos ayer, que Fran Escribá es el nuevo entrenador del Villarreal. Paradojas del destino. Hace un par de meses fue destituido del Getafe, que luego descendió, estaba en paro, y ahora es entrenador de todo un Villarreal que va a jugar previo de Champions, que fue el cuarto de la Liga, y que desde luego, pues, insisto, lo que tiene el fútbol, ¿no? Pero algo habrá hecho bien Fran Escribá cuando gestores de la seriedad del Villarreal, con Fernando Rocha a la cabeza, han pensado en este hombre y no en otro, en Fran Escribá. Así que le deseamos lo mejor a un hombre que hizo historia en el Elche, estuvo 3 años y yo creo que ha sido, pues posiblemente está en el top de los 3 mejores entrenadores de la historia del Elche. En 3 años no se pueden conseguir más éxitos. El primero de su debut como entrenador profesional, pues año de los récords, líder desde la primera hasta la última jornada, ascenso a primera 25 años después, y luego se mantiene 2 años consecutivos en primera división. Bueno, pues por eso digo que algo tendrá cuando lo han elegido. Esas palabras, hemos escuchado al concejal de deportes, hemos escuchado también al presidente del Elche, hemos escuchado al alcalde, hablando primero de las bondades de este trofeo y de que se espera que hoy sean muchos ilicitanos los que se den cita en el Martínez Valero. Hemos escuchado esas palabras del alcalde, repito, en las que ha mandado un mensaje cordial y muy contundente al Consejo, hablando de que está el club en un momento clave para la entidad, que se está jugando su futuro en las próximas semanas. Ha reconocido el trabajo del Consejo de Administración en estabilizar el club en un momento delicado, pero ha dejado claro que deben ser conscientes que el Consell de la Generalitat en pleno ha decidido ser el titular de facto de su paquete accionarial mayoritario y pronto libre, que a su juicio el Consejo tiene el deber de escuchar y atender la voluntad del accionista mayoritario, que es la Generalitat Valenciana. La afición, el Consell y el propio Ayuntamiento, ha dicho, esperan del Consejo que desempeñen sus funciones con lealtad a los intereses del Elche, y ha terminado diciendo que al Consejo no le corresponde ni valorar ofertas ni supervisar el cumplimiento de las obligaciones que la Generalitat con terceros adquirentes ha elegido. Por tanto, ese era el mensaje contundente del alcalde, y lo digo esto porque vamos a escuchar la respuesta del presidente del Elche, que estaba a unos metros de él, y una vez finalizado este acto le preguntamos qué le parecían las palabras del alcalde. Habla Diego García, presidente del Elche. Alcalde. Yo entiendo que no es momento de seguir avivando fuegos. Lo que vuelvo a repetir y reiterar es lo que hemos dicho siempre, nuestra voluntad de diálogo a la que se refería el alcalde. Yo desde que fui nombrado presidente llevo pidiendo una entrevista, una reunión, y por lo tanto nuestra voluntad de diálogo creo que es patente desde hace 3 meses y no se ha producido. Eso por un lado. Por otro lado, alegaba al sentido de responsabilidad del Consejo de Administración, y creo que ese sentido de responsabilidad del Consejo de Administración nos obliga a cumplir el mandato que hemos recibido de los accionistas, que es velar por si existiese una transición, que esa transición fuese ordenada y esa transición fuese a mejor, a un grupo que pudiera de verdad cumplir con las promesas que se están haciendo. Por lo tanto, desde este Consejo de Administración no se desea mayor polémica. Como se decía anteriormente, creo que se ha dicho, si hay una transición nos cogerán trabajando a este Consejo de Administración con la mayor responsabilidad y seguimos tendiendo un puente para el diálogo con las instituciones valencianas. Nada más. Pues ahí están la respuesta al mensaje del alcalde. Esta noche os espero a partir de las 9 menos cuarto aquí en el 101.4. En esa edición especial, la retransmisión del Festa d'Elx. Saludos, buenas tardes, feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.